La que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede. Todos los Barbies estaban yendo a algo que se queda. Oh yeah. Toda la disco muere por verme tirando poderes. Saben que le meto, me tienen respeto, respeto y esquere. Entonces prende, no me sorprende la que puede, puede. Oh. Hago que suene, hago los deberes. La nene, los nenes. Respeto y esquere. Puta y choferes. La nigga en los hoteles. Pegao. Lujo y placeres. Pegao. La que puede, puede. La mano arriba a todo el mundo que llegó Paquito. La que le gusta a tu suegra y a los chavalitos. Quiero más plata, plata, plata y sentirme rico. Para seguir comprando cosas que no necesito. Todos los tragos gratis cuando llego. Toda la gente happy, soy muy bueno. Me das un metro y te meto gol. Muy exclusivo tener mi flow. Paco, Sachi, mi usted un rol. En la terraza tomando sol. La que puede, puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. Puede la que puede. No me cierro. Una motosierra, cocina de piedra, los tiros chufana. Música perra, mira la tierra, cotiza como soja. Estoy como Mary, como Tini, como Lelo, estoy high. Si digo verdad, me van a limpiar como Nato Shahai. Esto suena fatal, tocaron el escape. Esto no es Japón, pero me tomo un saque. Puta, se explicaron, puede con leche, se explicaron. Hasta que no quede oxígeno. Enfrente de la cámara, plena jarana, acaba mi cama, mancha la sábana con carga de banana. Saca la cáscara para saciar su gran bárbaro. Deja apagar la lámpara, no basta, no va para, me matará. ¿Cómo lo ves? A ti la palabra no va tanto. Está lleno de capri y de panto. Nunca revivieron en un antro. Como más adelante, no te adelantos. Yo nunca suplico, tampoco suplanto. Ya sé que le encanta cuando canto. Por eso tantas chantas y pongo llanto. Cambio, carreo la partida, Rambo. Pucho y alcohol, tango. Estoy pa' comprarme un Lambo. La que puede, puede la que puede. Puede la que puede.